Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 19 a 21 horas. En Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y Radio Oyentes del Mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 69, que comienza así. Tengo la quinta, también la sexta y el suplemento, porque hoy es día de fiesta. Por 20 pesos le vendo, señor, un poquito de esperanza. Vendo noticias alegres, como a la gente le agrada, porque de las cosas tristes nadie quiere saber nada. Los que mueren en batalla es cosa sin importancia. Lo que interesa es el fútbol o alguna menor violada. Señor, señor, evite la congoja, que el mundo marcha muy bien. Cualquier noticia que escoja será siempre very well. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué de cosas que pasan. Sin saber, subdesarrollo y miseria, y mortandad por doquier. Al sur y al norte también, el mundo incendia su piel, la tierra una nodriza infecunda y sin sonrisa. Eso que escuchamos era Facundo Cabral con Canillita, porque hoy celebramos el Día del Canillita. Y a continuación una grabación del año 1945, Jorge Huirce y la orquesta Dúo Nievas Miranda, del año 1945, un vals peruano. Thank you. Acaba de declarar la guerra. ¿Cuál guerra? La guerra mundial. Ah, pues que hay guerra. Pues yo creo que si hay guerra por la carta, pues, es en vivir. ¡Extra, extra! Aquí están las últimas noticias con la declaración de guerra. Gracias, jefe. El vendedor de diarios era nada más y nada menos que Cantinflas en una película mexicana que se llama Un día con el diablo del año 1945. También existe otra película en la Argentina que actuaba Luis Sandrini y se llamaba El canillita y la dama del año 38. Vamos a seguir escuchando música. Un pibe con su suerte por la ciudad ambula, tanteando la fortuna tal vez para comer, vendiendo algunos diarios, la sexta pregonando, en vez de estar jugando mañana, ¿qué será? Al ver al canillita tan triste y desolado, sentido fui a su lado como un padre y hablé. No temas, ven conmigo y dame la manito, porque tan chiquitito tener que trabajar, ya que no tienes madre, tampoco quien te guíe. Y si a vos nadie te cuida, querés, te cuido yo. Sabes, tengo una casa muy grande y muy vacía. Le falta la alegría de un pibe como vos. No temas, ven conmigo y dame la manito, porque tan chiquitito tener que trabajar. Ya que no tienes madre, tampoco quien te guíe. Si a vos nadie te cuida, querés, te cuido yo. Sabes, tengo una casa muy grande y muy vacía. Le falta la alegría de un pibe como vos. Eso fue un tangazo del Miguel Montero con Armando Cupo, Un pibe como vos, del año 67. Y ahora, ¿quién va a ser? La Ramona Galarza con Homenaje al Canillita. La noche chajan los barrios, zorzal del centro de la ciudad. Vendes noticias, no compras nada. Si sufres algo, nadie sabrá. No tienes rojo en tu almanaque, calor o frío lo mismo da. Inviernos crudos, veranos fuertes. Han hecho hombre siendo mitad cariñita. Si la lluvia moja tu frente de niño, es el eterno bautismo que recibes del tupá. Cariñita, si la lluvia moja tu frente de niño, es el eterno bautismo que recibes del tupá. Compañeras son las estrellas, tu recorrido alumbra el yacir. Cuando terminas dura jornada, duermes cansado en cualquier lugar. Quebracho duro, retoño guapo, voz de la noche, metáfora. Cañita, si la lluvia moja tu frente de niño, es el eterno bautismo que recibes del tupá. Cañita, si la lluvia moja tu frente de niño, es el eterno bautismo que recibes del tupá. Por favor. Ahí lo tiene, señor. Toma, págate. Ahí está su muerto, señor. No, déjalo para ti. Gracias, señor. Los diarios con la noticia del día. Periódico, los diarios con la noticia del día. Muchachito que apenas va naciendo a la vida. existencia marcada por la fatalidad. Vas vendiendo lo diario con tu pureza de ángel. No se puede ser malo a tan temprana edad. Tu refugio en la calle y tu manto la noche y tu canto de niño, las noticias, señor. Muchachito que apenas va naciendo a la vida, Dios te marque un sendero de una vida mejor. ¿Cuántos niños nos entregan las noticias diariamente, cubriendo su rostro de frío, pero así los entregan las últimas novedades del día? Recién escuchamos a los Luceros del Valle con Caniguita. Eso es un grupo que hacía música mexicana en Chile, perdón. Y a continuación nos vamos a escuchar un chamamé que, ¿cómo se llama? El Caniguita. Mucho diario para repartir hoy, ¿eh? El chamamera Sánchez Maidana, y ahora un tangazo del año 1928, Rosita Fontanar con Caniguita. Yo sé por qué vida de dolor, tu vida tan pobre, amarga de ayer. La noche triste en que naciste, de sufrimiento lleno, tu suerte cruel, naciste así, caricia como flor, que nacía en la vida sin luz ni calor. Llorando pena, sin fe de vivir, sin alma, sin nada, tan solo sufrir. Pobrecito canillita, pasar por esa calle grita. La prensa, la nación, no tiene casa, ni cama ni colchón, la noche pasa. En el helado umbral de algún palacio, y hay mucho hielo en tu corazón. Pobrecito canillita, como flor que se marchita. Amor, se fue para siempre, ya no volverá. Muriendo dijo algo muy triste, algo que nunca te has de olvidar jamás. Naciste así, caricia como flor, que nacía en la vida sin luz ni calor. Llorando pena, sin fe de vivir, sin alma, sin nada, tan solo sufrir. Pobrecito canillita, que por la calle grita. La prensa, la nación, no tiene casa, ni cama ni colchón, la noche pasa. En el helado umbral de algún palacio, y hay mucho hielo en tu corazón. Pobrecito canillita, como flor que se marcha. Clara y potente como un clarín, es el reflejo de aquel valiente, es el diariero, claro que sí, es el primero a quien se encuentra, siempre despierto, siempre con fe, barrio por barrio va recorriendo con sus diarios para vender. La prensa, nación, república, mundo, así es el grito profundo del noble madrugador. Diario, por todas partes se siente el eco agudo y doliente del incansable luchador. Thank you. Lo que escuchamos recién fue la voz del Caniguita con la orquesta típica Flor de Lis. Y después, ya inmediatamente, vamos a escuchar en primera persona a un Caniguita, parte de un documental. Chao, hasta luego. Me llamo Luis Mario Sánchez, argentino, 61 años, soy Caniguita. Tengo hace 31 años una parada de diarios en el barrio porteño de Barracas. Me levanto a las 3 de la mañana, vivo acá en Ciudadela, tengo a Barracas que cruzar toda la capital, es de punta a punta, si no ve el plano, es cruzar la capital de punta a punta. Voy a buscar los diarios a la distribuidora, no espero que me lo traigan porque eso me demora mucho tiempo de espera y me atrasa mucho el trabajo. Los voy a buscar yo a la distribuidora, los cargo en el auto, me los llevo. Cuando estoy solo, no abro el kiosco, solamente abro una puerta, saco una mesa, armo los diarios, armo el reparto, guardo la mesa, agarro los diarios, hago mi reparto que me demora una hora. Después vuelvo y sí, abro el kiosco y ya armo todo y controlo lo que es revistas, diarios, preparo la devolución, dejo todo ya preparado para el mediodía, solamente tener que empujar el carro, cerrar y ya cansado retirarme a mi casa. Me gusta que me deja toda la tarde libre, llevo al mediodía, estoy todo el día que puedo, dispongo del tiempo que yo quiero. No me gusta porque, bueno, hay que trabajar sábado, domingo, me quitó relacionarme con amigos, con familia, tal vez a la noche no pueda ir a reuniones y quedarme hasta muy tarde. Eso no me gustó, disfrutar de un fin de semana o los feriados largos, porque todo el mundo se va y yo me tengo que quedar. Otra de las cosas que sufrimos los Caniguitas son las inclemencias del tiempo. Le hacemos frente al frío, hacemos frente a la lluvia, al calor, a los cortes de luz, que hay que hacer el reparto igual, el diario tiene que llegar igual al cliente, hay que subir escaleras, hay que caminar a oscuras, hay que trabajar. En estos momentos hay que ir a buscar al cliente, entonces yo trabajo en la calle y voy a buscar al cliente, no espero que el cliente venga al kiosco. Y yo me siento bien como canillista, me siento que es un trabajo honrado, honesto, no dependo de nadie, dependo de mí, soy dueño de mí mismo y me siento orgulloso de ser canillista. Me parece que es un trabajo que pude mantener a mi familia durante tanto tiempo y todavía puedo ayudar a algunos de mi familia. Sí, me siento orgulloso de ser canillista, volvería a hacerlo. Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it. Gather round everybody, I'm gonna tell you a story about a little fella. He's really very mellow. Sells a daily paper on the main street of USA. Now he's cutting capers, peddling his papers. Spreads a lot of sunshine, daytime or nighttime. Brightens up the corner of the main street of USA. Well, extra, extra, read all about it. Extra, extra, sing and a shout it. A sharp a little cat in a shoe button hat. In his spare time he rocks and he rolls, shouting with the rhythm. You gotta get with him. Sandy hair and pug nose, turtleneck and torn clothes. That's the little paper boy on the main street of USA. Go! a sharp little cat in a shoe button hat. In his spare time he rocks and he rolls, shouting with the rhythm, you gotta get with it. Sandy hair and pug nose, turtleneck and torn clothes, that's the little paper boy on the main street of USA. Extra, extra, read all about. Extra, extra, read all about. Extra, extra, read all about. Tell me just what do you read? Nos fuimos al rock y eso era Bill Haley y los Cometas con The Paperboy, que quiere decir canillita en inglés, obviamente. Y ahora nomás la versión en el español con Ray Nolan y sus estrellas, canillita. Extra, extra, canillita, extra, extra, el diario, extra, extra, llegó rock. Selling papers, you just ain't got no time to play. Paper boy, paper boy, your shoes are worn beyond repairing. You're not ashamed of what you're wearing, because you've had a busy day. When you shout, hey, mister, want a paper? Yes, son. Folks who read just can't refuse. Everybody buys all your papers, keeping up with the latest news. Paper boy, paper boy, a kid like you with your ambition, someday we'll have a high position. Although you're just a paper boy. Thank you. luxury just can't refuse. Everybody buys all your papers, keeping up with the latest news. Paperboy, paperboy, a kid like you with your ambition. Someday, son, you're gonna hold a high position. But right now, you ain't nothing but a paper boy. Louis Jordan con Paperboy. Eso fue un blues, un jazz. Y ahora, Julian Johnson y Leo Hyatt, Little Paperboy. Out on the corner, standing so bold, was a little paperboy, so ragged and cold. And as the crowd came passing by, these words he said with tears in his eyes. Please buy a paper from me so I can get me something to eat. I have Para adentro, en una vereda de una vieja

ya soy yo loco, loco, ay, hombre, y ella loquita. Soy un locutor muy loco, tráigame en una loquita. Porque así yo loco, loco, ay, hombre, y ella loquita. El vendedor de diarios que grita en mi ventana tiene 5 hijos que alegran sus mañanas, que lo sacan de un salto de su camastro pobre y lo llevan corriendo por las cuadras y cuadras. El vendedor de diarios que grita en mi ventana tiene una compañera tan pura como el agua, esa que cae a veces a torrentes del cielo para regar la espiga que la patria desgrana. También tiene una pena, y es justo que la tenga. Es un hombre común, poco sabe de letras. Bajo su brazo el mundo se pasea en silencio, pero él no lo conoce, porque no tiene tiempo. Hay que ganarse el pan, me dijo una mañana, cuando le hablé de Chile, de la patria. Yo en pijama de seda, él todo de mezclilla, con un parche grandote por ahí en la rodilla. Tengo canas, me dijo, ¿ve usted? Tengo canas. Y cada una de ellas le muestra una mañana de frío, de esperanzas, de llorar mi pobreza, gritando otros problemas, los míos no interesan. Perdone, caballero, me dijo, el mundo es una mierda. Y una lágrima amarga de miseria le cayó de la cara brillante como joya, empapando en un diario el gordo de la polla. Después se fue corriendo, quizá porque no quiso llorar ante un muchacho que puede ser su hijo, y me dejó pensando en el río de sangre que tiene que llorar el mundo para matar el hambre. El vendedor de diarios que grita en mi ventana es un hombre, los demás no son nada. Era el vendedor de diarios de Tito Fernández del año 1972. Y a continuación un tema muy conocido, a ver si lo sacan, es de un clasificado también, ¿eh? Busco un amor

celeridad. Esta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Obviamente que era Víctor Heredia con León Gieco. Informe de la situación ahí en el Valle, la canta ¿quién va a ser el gringo Rosales en La Pobla? Canta siempre este tema. Seguimos escuchando música. Sur, Riachuelo y después decir Pompeya es café. Empedrados y lisinas en una porteña esquina, un niño soporta fríos desayunando matina. Alma fuerte de pequeño soportando la neblina, fumata de chimeneas entre Ochoa y Famatina. El niño cargando el peso de las noticias del día, que aliviarán sus excesos la llegada del tranvía. Canillita, cara rota, la vida precoz canilla, que te hace sudar a gotas, amares a maravilla, las de un plato de comida, la de nuevas zapatillas. Pequeño gran orador y una mirada a hurtadillas, proposición de un señor que le dice che canilla, aquí te entrego la llave para salir de la villa. Esa villa en la que habita son multitudes de ferias, competillo colectivo donde no existen miserias, donde el vecino es amigo y el compartir cosas serias. A encierros pupilos los sueños descansan, baldazos impíos duermen las esperanzas. Macabra limpieza y los niños tropiezan. huesos arden de fiebre, lo ataca una enfermedad. Punto límite que es quiebre para tan temprana edad. Los sueños remontan vuelo en su loco divagar. La fiebre muere de celos, el amor lo pudo más. Los abuelos de Lugano mataron la enfermedad. Pequeño gran orador, esta historia continúa. Recibí una asignatura como un regalo de azar. La asignatura pendiente, si duele apretar los dientes, aunque ya no puedas más. Duele, busca en el cielo a la estrella que te guía. Si hay lágrimas, hay pañuelos. Si hay pibes, habrá tranvías. Porque hay mucho por viajar. Así que viví, vivíla, que lo mejor de la vida recién está por llegar. Recién está por llegar. Pequeño gran orador era el nombre de esta canción por el Piti Fernández. Y ahora es Vendo Diario, los ex. We'll be right back. jornal, é o maior hospital, porta-voz do Bang Bang e da Polícia Central. Translocada seminua, jogou-se do oitavo andar, porque o noivo não comprava maconha pra ela fumar. Um escândalo amoroso, com os retratos do casal, o bicheiro assassinado em decúbito dorsal. Cada página é um grito, um homem caiu no mangue, só falta alguém espremer o jornal pra sair sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, sangue. Vejam só este jornal, é o maior hospital, porta-voz do Bang Bang e da Polícia Central. Translocada seminua, jogou-se do oitavo andar, porque o noivo não comprava maconha pra ela fumar. Um escândalo amoroso, com os retratos do casal, o bicheiro assassinado em decúbito dorsal. Cada página é um grito, um homem caiu no mangue, só falta alguém espremer o jornal pra sair sangue, sangue. Deslocada seminua, jogou-se do oitavo andar, porque o noivo não comprava maconha pra ela fumar. Um escândalo amoroso, com os retratos do casal, o bicheiro assassinado em decúbito dorsal. Cada página é um grito, um homem caiu no mangue, só falta alguém espremer o jornal. Esta canción capaz que la reconocen, era la cortina del programa El Escándalo que hacíamos con la Bibi ahí en Radio San Javier. Es Roberto Silva, Jornal da Morte. Y a continuación, Marco Sacramento con Noticia. Cuando vi a noticia espalhada no Oriente distante, no jornal da televisão, era mera noticia, era nada não. Nada que me dissesse respeito na ocasião. A humanidade estava lá na dela, como sempre, mais fria, mais quente, nem igual, nem diferente. Até que o sistema bagunçou. Dá um cadinho de oxigênio aí. O mundo todo procurando um culpado, coitado. Coitado do mundo. Dia D, hora H, o sistema caiu e tem gente que diz que é histeria. E isso aqui não é poesia, é noite com dia, tudo misturado, passado, presente e futuro, fake news e fato consumado. Que coisa uno busca no hielo, los horóscopos. Carlos Santos, creo que debería ser como un fojó. Decime, negra, ¿eh o no? Atención, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Atención, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Aries. Você de Ares gosta muito de amar. Touro. Você de Touro é tão linda como a flor. Gêmeos. Você de Gêmeos é protetor. Câncer. Você de Câncer é meu amor. Câncer. Você de Câncer é meu amor. Leão.

¡Gracias! Yo era un muchachito cuando... Qué temazo el que acabamos de escuchar, Héctor Lavoe con Periódico de Ayer, qué letraza o no. Y de ahí nos vamos a escuchar al Cuarteto Universal con Canillita, canta el Claudio Morán. Para ti, Canillita, con mucho cariño, esta canción para ti, el Cuarteto Universal. Nunca se supo quién fue su madre. Creciendo el pobre Canillita. Iban pasando muchas navidades. Él no conocía lo que es un juguete, solo conocía malas voluntades en este mundo lleno de ambiciones. Para ti que madrugas, que sufres todos los días, el Cuarteto Universal. Solo por la calle iba caminando, donde le caía la noche dormía, y así va creciendo el pobre Canillita. Iban pasando muchas navidades y él no conocía lo que es un juguete, solo conocía malas voluntades en este mundo lleno de ambiciones. Vaya por allá, vaya. পেপার বুলি নপঢ়িবা মোক মই এটি ধুনীয়া কবিতা অ পুৰণি পেপাৰ বুলি নেবেচিবা মোক আলমাৰি সজাই ৰাখিবা লগে পাম মনৰ কথা ক'বলৈ সৰুমাই কৰা দৈ বুকুখন বিষাই হৈ কেতিয়া লগে পাম মনৰ কথা ক'বলৈ পাচলিৰ মোনা বুলি নেদাঙিবা মোক আল ফুল মই কাছৰ পিয়লা মই মজিয়াতে কেচিলে কেচি নেৰিবা ভাঙিলে কি কৈ জোৰাবা বিষায়

casa con alguien que no soy yo. Últimas noticias, se casa y no es por amor. Hay en su mirada dolor y resignación. Esa no fue una noticia, la nueva luna con Choque de Cometas, bravísimos. Y ahora Edgardo Cambón, Israel Tanemba, Cuando me falta el tambor. Cuando me falta el tambor, se pierde el techo del alma, le gana el diablo a la calma, pierde el mate su sabor. No hay curita pa'l dolor, ni pájaros en el cielo, no hay llanto pa' mi pañuelo. Cuando me falta el tambor, cuando me falta el tambor, por Dios que pierde sentido, que la audiencia haya aplaudido, o que el banco esté contento, que no me falte talento para cantarle a mi gente, que me siento diferente cuando me falta el tambor, que me siento diferente cuando me falta el tambor. Y en las esquinas faltará un detalle, si por nuestras calles no pasa el tambor, repicando alegre para que la gente mueva la cintura, viva la cultura del ritmo caliente. Cuando me falta el tambor, ya no hay pan ni vino tinto, soy hormiga sin instinto, la plaza sin dominó, doctor sin estetoscopio, embarazada sin parto, canillita sin reparto. Cuando me falta el tambor, canillita sin reparto, cuando me falta el tambor. Que repiquen los tambores y haya paz entre los hombres. Que no me falte el tambor, que no me falte el candombe. Que traigan la dama Juana, que está sonando el candombe. Que no me falte el tambor. Carnaval de mi pueblo, nunca le falte el candombe. Que no me falte el tambor, que no me falte el candombe. Y aquel que se siente triste, se alegre con los tambores. Que no me falte el tambor. Caminando suavecito, parejo. Faltará un detalle, si por nuestras calles no se ve el color, y si repicando se forma el ambiente, y que en cada esquina viva esta cultura de sangre caliente.